Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Miércoles 8 de septiembre, es el último programa antes de las elecciones PASO, que se van a llevar adelante el domingo que viene. Hoy vamos a tratar de que tengan algunas otras voces para que puedan ver que se puede votar a otra gente, no que no está impuesta por los grandes medios de comunicación o que son menos conocidos. Bueno, quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a Dayana, a Leandro, a Gustavo, a May, a Soledad, a todos que hacen que este programa pueda escucharse en la radio, y por supuesto acá Camilo, que después en el último bloque, como siempre, vamos a tener una charla con él para que nos cuente un poco cómo está la cosa del coronavirus, que sigue estando, porque aparte está todo un poco más normal, pero solamente eso, solamente un poco más normal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque uno, si recorre algunas partes de la ciudad de Buenos Aires, se da cuenta que la normalidad todavía no llegó. No solo porque todavía hay muchos trabajadores del Estado que no están yendo a trabajar, aunque a partir del 1 de septiembre el Estado Nacional había dicho que todos tienen que volver a trabajar. No está ocurriendo, se está haciendo en tandas y los gremios primero se opusieron, después empiezan a ir los trabajadores, pero todavía no está normalizado. Tampoco está normalizado en el gobierno de la ciudad, que también hay muchos trabajadores que están en sus casas haciendo desde ahí el trabajo que tienen que hacer. Así que la situación, digamos, que no es totalmente normal. Es normal si vos querés salir a la calle, si querés viajar, pero lo que uno ve en la calle, el movimiento que uno ve, y todavía no es el que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Bueno, antes que se me vayan, hay algunas cositas que de último momento que ocurrieron hace un par de días, pero que recién trascienden, que no queremos dejar de que ustedes las conozcan, como una cosa que pasó en la ciudad, que a decir verdad tuvo muy poca repercusión en los medios, pero bueno, algunos algo de eso dijimos. Hablo de la toma que hubo en Barracas hasta este día lunes, hasta el lunes 6 de septiembre. Hubo una ocupación de terrenos pegados a la Villa 21 y 24. Y se temía porque el juez Rafecas había ordenado un desalojo, se temía que pudiera existir algún problema. Hubo denuncias de algunos vecinos por la actitud que tenía la policía que estaba alrededor del predio. Hablo de la policía de la ciudad, pero fundamentalmente de la policía federal, ya que el predio que estaba tomado pertenecía a Ferrosur, es decir, que pertenece a Ferrocarriles. Y bueno, yo la noticia que tengo que el lunes se firmó un acta y para lograr el desalojo. Se firmó entre los delegados de la ocupación, el propio juez Rafecas y otros miembros del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. ¿Por qué el gobierno nacional y gobierno de la ciudad? Bueno, porque los terrenos ocupados son del ferrocarril. Pero a su vez el reclamo tiene que ver con la falta de viviendas de la ciudad, así que también ahí estuvo presente el Instituto de la Vivienda. ¿Qué se firmó? Y bueno, en principio que 135 familias van a tener un subsidio. Y eso fue firmado por el instituto, la gente que representaba al Instituto de la Vivienda y la gente que representaba al Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, hay un tema, ¿no? Ahí reclamaban vivienda digna. La gente se va con un subsidio. Yo sé que la mayoría de la gente necesita ese subsidio para pagar alguna habitación, algo en algún lugar. El tema es que eso tiene poca duración, y es decir, que no resuelve de todo el tema. Pero a su vez, también hay alguno que se engancha en el subsidio que no tenía que ver con la necesidad, ¿no? Fue en los movimientos sociales, inclusive en los propios partidos políticos que a veces apoyan esta toma, si bien las apoyaron, no había representantes de ellos en ninguna negociación. Fue una cosa más hecha por autoconvocados. Así que bueno, una solución de un tema que en realidad es un tema que nos preocupa a la mayoría de los porteños y a la mayoría de los argentinos, que hoy es el tema de la vivienda. Y no solamente preocupa para la gente, como en este caso, gente que alquilaba una pieza, inclusive en las propias villas alquilaban y que no lo pueden pagar, sino que preocupa también a la gente clase media, media baja, que también con salarios normales, inclusive altos, no tienen acceso a la vivienda y tienen acceso a alquileres que realmente hoy están muy, pero muy caros. Bueno, uno de los problemas de cómo estamos llegando a estas elecciones, ¿no? Con problemas de vivienda, porque yo digo, póngale que alguien decida comprar una vivienda. No se puede comprar dólares. Y la gente que quiere, hablo para la clase media, que quiere una vivienda, tiene que comprarla en dólares. Y póngale que ahorrando entre dos familias durante 20, 30 años decidieran comprar una vivienda. Tienen que comprar dólares y se los venden a 182 pesos. Lo cual quiere decir que cualquier vivienda hoy sale una fortuna. Así que ahí tenemos un problema que me hubiera gustado que se hubiera debatido en las elecciones, ¿no? Es decir, sobre todo cuando uno elige legisladores para la ciudad, cuando uno elige diputados nacionales, ¿no? Que realmente esté preocupado por eso, por ver cómo se le resuelve el tema de la vivienda a la gente, que es un derecho constitucional, por si no lo saben, la vivienda. Como también llegamos a unas elecciones en donde la pobreza en la ciudad de Buenos Aires está en la última medición en el 27%, es histórico, nunca hubo tanta pobreza en la ciudad de Buenos Aires. Claro, ustedes me podrán decir, y bueno, pero en la provincia está la pobreza entre el 60 y el 70 según las zonas del conurbano, como La Matanza. Bueno, claro, es así. Si uno lo compara, está un poco mejor acá. Pero en la ciudad más rica, en esta ciudad, en tener un 27% de pobreza es una barbaridad, ¿no? Esos números. También tenemos mucha precarización laboral en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Se aumentó muchísimo en el último tiempo la precarización laboral y aumentó mucho el empleo no registrado. Mucho empleo precario y mucho empleo no registrado. El empleo no registrado ya está en el 50%, ha venido subiendo sobre todo y aparte porque la pandemia también hizo que mucha gente se quedara sin trabajo y ahora hay cantidad de gente que está haciendo alguna changa, alguna cosa y no está registrada. Así que bueno, tenemos todos estos problemas. Tenemos también el problema de la inflación, una inflación que da del 51,8% interanual y que no va a bajar. Recuerden ustedes, habían el gobierno, entre todas las cosas que uno, bueno, ya cuando le hablan del gobierno, cuando hacen presupuestos o cuando dicen cosas, uno dice eso no se va a cumplir y siempre pasa eso, no se cumple. Recordemos que el gobierno, con Martín Guzmán a la cabeza del Ministerio de Economía, había dicho que la inflación iba a ser del 29% anual, cosa que ya superamos, y todos sabemos que no va a bajar del 45% o el 50% como estaría ahora, ¿no? Así que estamos en una situación crítica en donde hubo un terrible ajuste, en donde lo único que se habla de esto es una discusión. El ajuste es por culpa tuya, le dicen los peronistas al macrismo, y el macrismo le dice, no, es culpa tuya. Bueno, la realidad es que es culpa de todos, inclusive todos tienen culpa, algunos tienen más que otros. Este gobierno que gobierna ahora, el mismo gobierno había gobernado 12 años, hay que decir que tenemos 14 años y Macri gobernó 4. Bueno, todos los dos gobiernos fueron un desastre. La pena es que, y uno lo ve y lo va a ver con el resultado de las PASO, que es evidente que la gente no quiere cosas nuevas o no, o directamente por ahí quiere cosas nuevas, pero es tal desastre la clase política en general, con las excepciones del caso, que por ahí votan por cualquier cosa, votan en contra de tal porque no les gusta y el otro vota a favor de tal, porque al no haber propuestas es lógico que todos los que votamos, nosotros, la gente, el pueblo, no sepamos cómo poner el voto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema, después les cuento algunas cositas de la ciudad de Buenos Aires y qué notas vamos a hacer, y así que te pido que te quedes ahí. El tema, nosotros siempre ponemos el primer tema o algo que sea del año 1991, de hace 30 años, cuando hacía muy poquito que habíamos empezado el programa. Hoy vamos a escuchar El cielo puede esperar, por Ataque 77. Demasiado alcoholizado. quieren ver muerto. Todos me quieren ver muerto por la policía. Sé que me están esperando, quizás estén a mi lado. Todos quieren que termine en el cementerio. Y el cielo, el cielo puede esperar. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, qué bien sonaba la banda de los hermanos Pertusi, ¿no? Uno de ellos era Ciro, vive Ciro, así que digo era porque ya no está más en Ataque 77. Ahora ni él ni su hermano Fernando están en Ataque 77. Ciro Pertusi, ahora creo, si no me equivoco, que su grupo se llama La Jauría. Jauría, creo que se llama. Bueno, recordar algunos temas que fueron éxito. Este tema que escuchamos era del disco del mismo nombre, que se había grabado a fines de los 90 y que sonó mucho en el año 91. Antes que vayamos a la tanda y ya empecemos a hacer algunas notas que tenemos planificadas, les quiero decir que el día de ayer se reabrieron las 10 estaciones de subte que faltaban, así que ya el subte funciona completamente, ¿eh? Al que quiera tomar el subte, funciona completamente. De paso les quiero comentar que ayer no funcionó durante 2 horas, de 9 a 11 de la mañana, el premetro, porque el sindicato de los metrodelegados hicieron este paro para alertar por el profundo deterioro que se verifica en esa línea de transporte. Esto es lo que decían los metrodelegados, que entre paréntesis, en las listas del Frente de Todos, el otro día vi que es candidato el Beto Pianelli, del secretario general del gremio, de la asociación gremial del subte y del premetro. Pero no están en cargos expectantes, pero evidentemente participan, quizá acomodándose para que en otro momento puedan estar en algunos cargos más con más posibilidades de entrar. Recordemos que hay un grupo entre los cuales está la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, los trabajadores de este sindicato de Metro Delegado, más la gente de ATE de la capital y algunos otros que están querían poner de candidato a alguno más expectante. Del que se hablaba era Eduardo López, el secretario adjunto de UTE, pero que bueno, al final eso no se dio porque no hay muchos cargos para repartir y pusieron a Beto Pianelli, pero sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de entrar y de ser diputado. Así que bueno, otra de las cosas que pasaron es hubo movilizaciones, muchísimas movilizaciones hubo entre el lunes y martes de esta semana y la semana pasada, acá en la provincia, en todos lados. En la provincia esta vez el Polo Obrero se movilizó a la Intendencia de La Matanza, Ahí hay un tema con la Intendencia de La Matanza, que la ayuda para los comedores, que era lo que reclamaban, en general le dan ayuda solamente a los comedores que maneja la gente que está vinculada al Frente de Todos, al resto no se las da. Inclusive en algún momento se te peleaban entre ellos, ¿no? Porque la gente de la corriente clasista y combativa, que también está en el Frente de Todos, les hacían movilizaciones porque no le atendían a los comedores de ellos. Bueno, así que hubo ahí movilizaciones, hubo paros y cortes en el microcentro por los sindicatos de trabajadores de seguridad, porque dicen que hay empresas que evidentemente pagan salarios que son de más que de hambre, y los sindicatos se movilizaron por eso. Se movilizaron también los trabajadores de la TAM, de la empresa esta de aviación. Acá hay un tema que firmaron un acta, pero el acta era que se les iba a seguir pagando a los trabajadores los salarios caídos. Pero parece que de eso lo avaló el Ministerio de Trabajo y el gobierno. Entonces lo que piden ahora los trabajadores es que los salarios caídos que no está pagando la empresa, que los pague el Estado. Así que bueno, y puedo seguir hablando porque movilizaciones de todo hay todos los días, pero queríamos darles más o menos un panorama de algunas cosas que están pasando. Nosotros, después de la tanda, vamos a charlar con Marcelo Ramal y Federico Vinocur. Con Marcelo Ramal, que es precandidato a diputado por Política Obrera, y después con Vinocur, que es precandidato también a diputado nacional, como Marcelo Ramal, pero en este caso él es del MAS, Vinocur. Así que bueno, con esto nosotros cerraríamos todo lo que le venimos trayendo a ustedes, todo lo que le venimos trayendo, es decir, le trajimos gente del FIT Unidad, de los dos que van, de Autodeterminación y Libertad, del Acuerdo Verde Social, del Libre del Sur, Alternativa Ciudadana. Bueno, ahora con Política Obrera y con el MAS vamos a completar un panorama de algunos que muchos ni saben que participan, no así en el Frente de Izquierda, que realmente tiene mucha publicidad. Hay que decir la verdad, el Frente de Izquierda tiene mucha publicidad, pero más o menos a la altura del Frente de Todo y de Vamos Juntos, pero después hay cantidad. Calculen ustedes que son 17 las listas que se presentan, ¿no? Y hay cantidad que no tienen visualización. Pero ustedes sépanlo, son 17 para que busquen boleta. Hay de todo, hay hasta gente de ultraderecha como el Frente Patriota, con Héctor Daniel Jaime, que es el compañero de Biondini a la cabeza, como pueden ir por Alternativa del Peronismo, como el Partido Federal con Julio Bárbaro a la cabeza, o el Partido Autonomista con Eduardo Aguad. Bueno, tienen una cantidad de cosas como para elegir. Ahora quédense, vamos a una tanda. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Muchos de los oyentes lo conocen, hemos hecho algunas otras notas con él y pensábamos que en este caso, que se postula como precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, no podía faltar que le hiciéramos una nota. Así que estamos en línea con Marcelo Ramal, precandidato de Política Obrera. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. El gusto es mío y te agradezco mucho que nos hayas atendido. Bueno, Marcelo, hay cantidad de ofertas. Sabemos que son las PASO, no viene a ser ni más ni menos que una gran encuesta, pero que muchos se van a quedar si no sacan el 1,5% de los votos. Teniendo en cuenta todo este panorama, ¿qué es lo que ustedes proponen o qué es lo que ustedes creen que debería hacerse en estas elecciones? Bueno, estas elecciones que se han caracterizado por un gran vacío de debate, ¿no es cierto?, y de ideas, ocultan, sin embargo, el hecho más importante que va a tener lugar en la Argentina en pocos meses, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. No es un secreto, en primer lugar, que el gobierno ya lo está discutiendo en sus términos, y que además el Fondo Monetario ha pedido que en esta oportunidad el acuerdo pase por el Congreso, justamente porque va a involucrar no a un gobierno, sino a varios gobiernos. Ahora, ¿qué está planteado en este acuerdo? Bueno, a cambio de que Argentina logre reciclar a 10 años su deuda, el Fondo Monetario va a exigir las reformas estructurales que ya conocemos. En primer lugar, una nueva reforma previsional, que en este caso seguramente va a plantear un aumento de la edad jubilatoria, de 65 a 70 años en los hombres, de 60 a 65 en las mujeres, y también una reforma laboral, que hoy se anticipa o se adivina cuando el gobierno quiere convertir a los planes sociales en un subsidio a las patronales que empleen trabajadores. Junto con esto, también sabemos muy bien que el Fondo Monetario va a reclamar la famosa unificación cambiaria, que implicará un proceso devaluatorio de la moneda con sus consecuencias sobre el salario y sobre las jubilaciones. Entonces yo me pregunto, ¿alguien se hace cargo de esta realidad que está por venir? Una realidad que aparte va a tener al Congreso como una tribuna, ¿no es cierto?, y un registro central. Entonces, la pregunta es qué diputados queremos. Claro. Este va a ser el Congreso, va a ser recordado como el Congreso del FMI. Uh-huh. Y en ese Congreso, ¿no es cierto?, tiene que evidentemente tener voces y un planteo claro a aquellos que nos hemos preocupado, ¿no es cierto?, en señalar esta perspectiva desastrosa para los trabajadores argentinos, a la cual debe oponérsele positivamente la defensa del salario, de las jubilaciones y del derecho al trabajo. Esto, digamos, en una perspectiva de lo que está por delante. Ahora, Sí. Ahora vienen las PASO. Sí. Entonces, como vos bien dijiste, Roberto, las PASO van a establecer esta suerte de filtro respecto de los que intervendrán o no, ¿no es cierto?, en la elección general. Al oyente que considere, incluso sin estar totalmente de acuerdo con nosotros, que esta cuestión debe debatirse antes del Congreso, incluso en la elección general, le pedimos su voto para las PASO para poder ser parte de esa discusión y no quedar cercenados por este régimen electoral restrictivo. Uh-huh. Marcelo, por lo que vos decís y viendo lo que está pasando en la sociedad, que desde los medios lo que se dice que la sociedad está apática, que está desesperanzada, y uno ve que es así, ¿no? Uno ve que está desesperanzada, pero ¿no será también que desde el propio establishment, con los medios afines, en esto entra el gobierno, entra la principal oposición, que lo que se quiere hacer justamente es que la gente no debata estos temas y que la gente realmente deje en manos de cualquiera, por decirlo de alguna forma, lo que va a pasar de acá en adelante, porque sería de la única forma que se puede sostener, porque vos estás planteando el tema del Fondo Monetario. Yo creo que si no estuviera el peronismo en el gobierno, eso no se sostendría, porque habría movilizaciones populares todos los días, ¿no? Claro, efectivamente, creo que se está buscando levantar humo, como se dice popularmente, con cuestiones superficiales para no debatir la verdadera agenda de la crisis nacional, que por supuesto además pasa por el ajuste de hecho que ya llevó adelante este gobierno en todo este periodo. Solo en el primer semestre del año, el gobierno se ahorró entre 6 mil y 7 mil millones de dólares en términos del desfasaje entre la inflación y los salarios de maestros, enfermeras o de los propios saberes jubilatorios. Esta cifra que te estoy mencionando equivale a 6 meses de jubilaciones mínimas de todos los jubilados que la perciben en la Argentina. Es decir, si haces el cálculo de lo que representa ese ajuste, equivale a 5 meses de jubilaciones mínimas. Entonces, para no hablar de esto, ¿de qué se habla? ¿De que este hizo este, de que el otro hizo esto, que el peronismo es la... Todas esas vacuidades, ¿no es cierto?, que pueblan la campaña. El eje de esta campaña, lamentablemente, es la autoproclamación y el hablar de sí mismos. Lamentablemente, creo que alguna de las listas de izquierda también ha caído en esta autorreferencialidad. Para nosotros entendemos que esta elección debe servir para abrirle los ojos al pueblo respecto del grave desenlace de la crisis nacional que está planteado en pocas semanas y meses. Para eso debe servir la campaña de un partido de izquierda, de un partido socialista. Y bueno, nos hemos propuesto este objetivo y bueno, y lo seguiremos desenvolviendo hasta el último día de campaña. Vos sabés que a mí me llamó la atención, escuchando los spots que tenemos acá en la radio y que salen en otros lugares, que el único que toca el tema jubilatorio sos vos. Y parecería que no votan, que los jubilados no votan. Me llama la atención, porque por ahí uno puede decir, bueno, está bien que no toque el tema jubilatorio al frente de todo, que se mandó este terrible ajuste, o que no lo toque Juntos por el Cambio, que también hizo el ajuste en el 2017. Pero es raro que fuerzas progresistas de izquierda no hablen del tema de jubilado, cuando en el país hay 7 millones y pico, ¿no? Es una fuerza Yo importante hice un para spot, pedirle el voto. claro, yo hice un spot sobre las jubilaciones, no sé si lo Sí. pudiste. Sí, te digo, es el único, el que Sí, escuché, efectivamente, sí. me lo dijo una señora de esta edad. Mira, para atribuírselo a algo, esto que vos me estás diciendo, es una especie de consecuencia o de daño colateral de la demagogia abusiva que se hace en esta campaña con los jóvenes. Es decir, se toma a los jóvenes no como parte de los trabajadores, no como parte de un colectivo que debe ser abordado integralmente, junto con todos los que en este país, ¿no es cierto?, están sufriendo agravios tremendos, sino que se toma a la juventud como un mercado, como una suerte de objeto, ¿no es cierto?, que debe ser seducido o convencido, y no debería ser así. Entonces creo que como resultado de eso a nadie se le ha pasado por la cabeza considerar todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con el sistema jubilatorio. Lo que ocurre con las jubilaciones es la mayor confiscación social que puede ocurrir en un país contra el mundo del trabajo. Y hay que tener en cuenta que el objetivo estratégico de todo esto es desenganchar definitivamente a la jubilación del salario. Claro. Es decir, convertir a la jubilación en una pensión asistencial y borrarle toda huella de lo que fue el salario en actividad. Uh-huh. Esta es una tendencia incluso internacional, pero significa efectivamente una verdadera de un desfalco, porque cuando una persona empieza a trabajar, de alguna manera firma un contrato implícito con el Estado por el cual los aportes previsionales en el futuro le van a implicar un ingreso, si no equivalente al salario relacionado con él. Que al llegar a los 65 años eso se esfume, o peor, que le digan, como se va a plantear ahora, que tiene que trabajar hasta los 70, es un verdadero desfalco. Ahora, me llama la atención que muchos de los que avalan este desfalco consideran que el país debe honrar al Fondo Monetario Internacional en nombre del cumplimiento de contratos. O sea, se ha incumplido un contrato con 6 millones de trabajadores argentinos hoy retirados, pero hay que firmar el contrato con el Fondo Monetario Internacional que sirvió para financiar una fuga de capitales. Entonces hay que hablar de estas cosas y dejar de lado el marketing que está, digamos, tan profusamente difundido en las campañas electorales de toda la haya. Claro, bueno, es un trabajo muy fuerte de los focus group, ¿no? Sí, digamos, todo este tipo de cuestiones que consideran que la política es como una tableta de jabón. Uh-huh. Nosotros, voy a decírtelo casi humorísticamente, sí, somos la vieja izquierda, la izquierda del socialismo, la izquierda que lucha por un gobierno de la clase obrera, y que entiende que en un mundo de confusión, pero que está marchando un derrumbe social, ambiental, climático, sanitario, más que nunca es necesario una salida que pase por la regulación consciente de la economía y de la ciudad por parte de los trabajadores, es decir, el socialismo. Uh-huh. Luchamos por eso, por supuesto, y paradójicamente contamos con el concurso de muchos jóvenes que con toda energía están trabajando en estas horas para que política obrera incluso sea conocida y escuchada. Y bueno, nuevamente hago el llamado, ¿no es cierto?, para el oyente, no ya el que piensa como nosotros, el que simplemente sin pensar como nosotros, bueno, que estas cosas se escuchen en la elección general, que no mueran el domingo. Está muy claro. Aparte, sí, es importante que haya voces que pueden ser polémicas, pero que por lo menos puedan estar, ¿no? Y que en este caso concreto, que hagan que el debate sea mucho mejor al que se está llevando adelante ahora. Marcelo, te saco un segundito de tema, porque la última vez que hablamos con vos, hace 2 meses, vos eras el que proponías las PASO en la interna del Frente de Izquierda y los trabajadores. ¿Por qué no se pudo concretar si el Frente de Izquierda va a interna con el MST, que va a otra lista? ¿Qué pasó con ustedes, con Política Obrera? Bueno, no aceptaron que formáramos parte de este proceso de pacto. Tal vez no querían lo que nosotros le propusimos, que fue lo siguiente, que esas PASO, sí, sirvieran como una suerte de compulsa de ideas, es decir, que se desenvolviera como un debate de cara al conjunto de la población. Entonces rechazaron esta variante y ahora armaron una PASO, pero creo que es solamente de cargos. Uh-huh. Es decir, van a dirimir, ¿no es cierto?, cómo se reparten los cargos. Es una pena porque hubiera permitido no solamente dar un debate sobre estas ideas, sino que finalmente fuéramos a una lista común. A uno le toca primero, a otro segundo, a otro cuarto, pero estamos todos, ¿no es cierto?, concentrando el voto, lo cual es importante. Bueno, no pudo ser, ahora la ciudadanía, ¿no es cierto?, tendrá que optar y buscar, digamos que las opciones que entiende reflejan con mayor claridad o que piense que con mayor energía van a defender ciertos objetivos, ¿no es cierto?, lograr que tengan esta participación en la elección general. Está claro. Marcelo, bueno, si querés cerrar vos la nota como quieras, tenés el micrófono para, ya que es el para nosotros el último programa antes de las lo dije, elecciones. Claro, no, creo que primero agradecerte ser importante espacio, esta oportunidad, decir que somos en Capital la lista 346, la encabezo quien les habla, Marcelo Ramal y Valentina Vilieca como candidata legisladora. En la provincia de Buenos Aires la lista está encabezada por Jorge Altamira. Y bueno, esperamos, ¿no es cierto?, este respaldo en la elección PASO para, abusando de la palabra, digamos, dar paso a la elección general. Bueno, Marcelo, yo desde ya te agradezco mucho por esta nota y espero que mucha suerte para el domingo. Bueno. y esperemos que en el partido principal, el del 14 de noviembre, ustedes puedan participar, ¿eh? Así que un abrazo grande. Un abrazo grande. Adiós. Chao, gracias. Muy amable. Hablábamos con Marcelo Ramal, precandidato a diputado nacional por Política Obrera. Interesante, ¿eh? Interesante algunas de las cosas que plantea, que tiene mucho que ver con cosas que venimos planteando hace mucho tiempo. Es más, lo planteamos cuando fue la interna, ¿se acuerdan? Altamira, el Nicolás del Caño, que los spots de Del Caño en esa época, hace algunos años atrás, eran voten, alguien le preguntaba en uno de los spots, la izquierda, Altamira, y decía, no, ahora hay gente joven. Bueno, esta cosa que fueron imponiendo los focus group y que no solo tiene que ver a veces con la dirigencia, que a mi entender hay dirigentes que en ideas son más nuevos, más allá de que sean mucho más viejos que otros que son jóvenes y en ideas son más viejas. Pero bueno, las cosas son como son. Pero también esto se agrega a que ahora esto de insistir en la juventud, en la juventud, en la juventud, y dejar de lado aquellos que tanto hicieron por el país y que parece que en estas elecciones, salvo excepciones como con quien hablábamos recién, no son tenidos en cuenta, que son los jubilados. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Federico Vinocur es referente del movimiento al socialismo y precandidato a diputado nacional por el mismo partido. Lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer siempre hablar. Bueno, un gusto. Muchas gracias por atendernos. No, bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, un hombre que lo veo, cada voy al Parque Rivadavia, está ahí Federico Vinocur con charlando con la gente. Voy al Parque Chacabuco, ahí está Federico Vinocur. ¿Hicieron campaña en todos los parques? Estuvimos haciendo mucha campaña en los parques también porque vemos que hay que estar con la juventud, ¿no? Hay mucho en esta pandemia que se habló de ese sector y poco que se ha escuchado a los jóvenes. Y me parece que tienen grandes dramas sociales en esta pandemia de los que no se están hablando. Así que ir a los parques fue fundamental también para llevar las propuestas y también para mostrarnos cerca de esos sectores. Aunque también obviamente a los parques van un montón de trabajadores que también se acercan a pedir la boleta, a charlar. Pero sí, es una muy linda campaña también cerca de los de abajo. Ahora, Federico, ya que tocaste este tema, después vamos a propuestas y demás. Pero, ¿no hay un abuso con el tema de la juventud? Porque a mí me parece que hay un tema muy serio y que prácticamente no lo toca nadie. Creo que solamente un precandidato lo toca, que es el tema de los jubilados, por ejemplo, ¿no? Que están por terminar con las jubilaciones. Esa juventud que hoy todo el mundo está alrededor de la juventud tiene que saberlo, que si hoy se ataca a los jubilados y se termina con el tema de las jubilaciones como quiere el Fondo Monetario Internacional, es decir, se deja de que estén vinculadas al salario, esos jóvenes no se van a jubilar nunca o van a tener que vivir de un subsidio. ¿No les parece que también habría que tocar ese tema, que lo tienen marginado? No, totalmente. Nosotros hicimos esto, creo que hay que aclararlo. Nosotros hicimos una propuesta con Manuela Castañeda que tuvo mucha relevancia en esta campaña, que fue los 100.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. Sí. Y decimos que esa propuesta también tiene que ver con la jubilación y tiene que ver con el 82%, ¿no?, que se reclama históricamente para la jubilación. Bueno, nosotros queremos que parta de ese número, de un salario mínimo de 100.000 pesos. Y estoy de acuerdo, hay una política también de ir hacia las contrarreformas y sobre todo de la mano con el acuerdo con el FMI, que es una política muy preocupante, este acuerdo con el FMI, porque tanto el gobierno nacional como la oposición, está bien, no son lo mismo, pero en esto se parecen muchísimo, están todos con la política de ir hacia el FMI. Eso para mí no solo es muy preocupante, sino que más incluso en una campaña donde se han dedicado los sectores más poderosos a inflar a los sectores de ultraderecha, ¿no? Como es Milei, como son los libertarios, que los ponen a decir la agenda del empresariado y que tiene que ver con destruir los derechos de los trabajadores. Y bueno, los jubilados son trabajadores de toda la vida, que llegan a determinada edad y se jubilan. Así que sí, es muy importante la defensa de conjunto de la clase trabajadora, que hoy tiene distintas características. En la juventud es la precarización laboral, muchas veces tiene que ver con el salario, en sectores que han logrado estar en planta permanente y demás. Y bueno, y después para los jubilados también hay que ser claros en mantener esa bandera histórica del 82% con el salario, y nosotros planteamos un salario mínimo de 100.000 pesos. Federico, Bueno, contame cuáles son las propuestas fundamentales y por qué crees que la gente tendría que votar al movimiento al socialismo. Bueno, para nosotros es muy importante una izquierda. Empiezo por decirte por qué tendrían que votarnos a nosotros. Sí. Creemos que tenemos que ser una izquierda que marque agenda también. No, te decía que en la elección la polarización se ha reducido, más hacia las encuestas hablan más de hacia un 70%, y hay espacio para posiciones que no están en el centro político. Hay muy pocas propuestas de parte de los oficialismos de la ciudad y el nacional, y llega el momento también en que un sector mira hacia afuera. Bueno, nosotros decimos que quieren hacer una campaña girada hacia la derecha, quieren tratar de imponer que en Argentina, por fuera de los partidos que están en los oficialismos, lo que hay es opciones de derecha. Bueno, nosotros decimos que la izquierda tiene que marcar agenda hacia la izquierda. Y eso es lo que nosotros nos proponemos hacer. No decimos que vamos a venir, como también ha dicho el Frente de Izquierda en algunas ocasiones, o Nicolás del Caño, que si hubiera 20 diputados de izquierda se solucionan los problemas de la Argentina y de los trabajadores. No, nosotros venimos a decir que nos comprometemos a ser una voz clara en ese Congreso que acompañe las peleas de los de abajo y que dé lugar a esos reclamos que quieren callar. Por eso me parece que en la campaña lo pudimos demostrar, lo pudo demostrar también Manuela Castañeda, porque estas propuestas como el salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos se hicieron, digamos, virales en esta campaña, entraron en la discusión política. La idea de afectar los intereses más poderosos, como el 50% de retenciones al agro, son todas propuestas que salieron desde Nuevo Más, y me parece que esa es la izquierda que necesitamos. Una izquierda que incomode también a los sectores más poderosos y que hable de lo que quieren callar. Y en esas propuestas concretas, como las que te nombraba recién, y a eso yo le sumo, porque me preocupa muchísimo hacia dónde va el capitalismo hoy, en el siglo XXI, ser claros en propuestas para proponer el fin de la precarización laboral. Yo estoy muy preocupado porque el Sí. otro día, en el corte del puente de Pueyrredón, que estaban los trabajadores de EMA, un Sí. trabajador de una importante automotriz se acercó a contarnos que estaban haciendo contratos de 15 días en una automotrista muy importante, en una industria automotriz muy importante. Sí. Contratos a 15 días, estamos hablando de transformar sectores que vienen con convenios colectivos, que están hace muchísimos años con un montón de derechos, transformarlos en una especie de trabajadores golondrinas. Bueno, nosotros queremos decir claramente, hay que prohibir las formas de contratación que encubren el trabajo en relación de dependencia. Y acá lo vemos por todos lados. Por eso también nombro mucho a la juventud, porque en este capitalismo hoy siempre tuvieron sus maneras, pero los capitalistas del siglo XXI, digamos, quieren hacerte creer que ellos, gracias a la tecnología, a la innovación y demás, se hacen millonarios. En realidad se hacen millonarios ahorrándose los derechos de los trabajadores. Claro, vos recién decías, vos fijate que la mayoría de los trabajadores hoy, los trabajos, como vos bien decís, son precarizados, pero aparte si no, entran por monotributo, como en el Estado, como Estado. en algunas dependencias del Estado, y todo eso no se discute. Y a mí me llama la atención que la izquierda no proponga una reforma laboral, pero a favor de los trabajadores. Es decir, que directamente diga reforma no. La izquierda siempre estuvo históricamente buscando reformar las condiciones de los trabajadores para mejor. ¿Por qué se deja esa palabra solamente para aquellos que quieren una reforma para que sea para peor, ¿no? Bueno, no, lo que nosotros proponemos en concreto en primer lugar es prohibir esa forma de contratación, que en el fondo sí, es meterse justamente con las leyes laborales, porque la ley de contrato de trabajo hoy es una actualización de 2004 de una ley que viene desde la dictadura. Entonces, esas son las leyes que tenemos hoy, y fíjate de dónde vienen, ¿no? Sí, estamos a favor de reformar eso en el sentido de prohibir las formas que hacen, o sea, todas las formas de contratación que encubren esa relación de dependencia. Y lo peor que tenemos hoy es el propio Estado, en eso estoy de acuerdo con vos. Que el Estado sea el primer precarizador desnuda también una política que tienen. No solo precarizan, sino que además son garantes de la precarización del privado, como pasa, por ejemplo, con los trabajadores eléctricos de Más Servicios, los preservizados de Edesur, a los que el gobierno nos viene lisa y llanamente, digamos, hablando coloquialmente, es como que nos está boludeando. Claro. Van a una reunión, le dicen otra cosa, después van y le dicen otra, después salen en los medios diciendo no, pero si les ofrecieron, todo mentira, y después hacen una campaña de no, ¿cómo van a cortar el puente Pueyrredón? Bueno, claro. De manera que los escuchan, hay una bronca muy grande, un basureo muy grande a trabajadores calificados. El gobierno podría dar una solución y no lo hace porque su política es la precarización laboral. Está muy claro. Federico, una consulta. La última vez que hablamos, hace un par de meses, ustedes hablaban de hacer un debate con Del Caño, bueno, nosotros proponían unas PASO. ¿No pudieron ponerse de acuerdo para ir a una PASO con otros sectores de la izquierda? ¿Hubo alguna discusión sobre eso? Bueno, en el momento en el que se negó Del Caño a hacer siquiera un debate, quedó claro que estábamos muy lejos de una discusión, digamos, de unidad de la izquierda. A mí me preocupa la unidad de la izquierda, nos preocupa mucho, nos parece que es malo ocultarlo. Eso también la política del Frente de Izquierda ha sido, esa idea, por ejemplo, que decía Miriam Bregman, de nosotros somos el 80% de la izquierda, me parece que no suma negar el debate. De todas maneras, nosotros queremos decir que la verdad es que somos otra cosa, nos sentimos otra cosa, porque la experiencia del FIT ha sido tan rutinaria para un sector, tan como si hubiera demasiada comodidad adentro de las instituciones, ¿no? En vez de que nosotros o que los diputados de izquierda incomoden en esas instituciones, pareciera como que han generado cierta comodidad ahí adentro. A mí eso no es la perspectiva que nosotros estamos buscando. Por eso cuando se incomodan los sectores del poder con lo que nosotros decimos, con las propuestas, nos parece algo bueno. Y ha quedado como una izquierda rutinaria, me parece, dentro de todo. Por eso hablamos tan fuertemente de la renovación de la izquierda. Venimos teniendo muy, muy interesantes reflejos alrededor de eso y mucho apoyo de un sector del electorado de izquierda y más allá también. Federico, bueno, contame para cerrar si algo te quedó, qué querrías decirle a la gente, porque recordemos que estas elecciones, en realidad las PASO el domingo, no deja de ser nada más que una gran encuesta, pero en la cual pueden quedar por fuera aquellos que saquen menos del 1,5% de los votos. Así que, para terminar, ¿qué propondrías vos? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué te quedó decir? Bueno, justamente las PASO son un mecanismo para dejar voces afuera. A nosotros eso nos parece muy antidemocrático y queremos pedirle a la gente que nos acompañe con su voto este 12 de septiembre, también para entender que si estás cansado de los políticos de siempre, si estás cansado de los que se hacen como si fueran tu vecino, pero después gobiernan siempre para los de arriba, que votes a la izquierda que se renueva. Y que no hay que confundirse con las opciones liberalotas o liberfachos que aparecen ahora, que se hacen los antisistemas, pero en el fondo son fachos y lo único que hacen es defender los intereses de los más ricos, de los empresarios, cosa que no tiene nada de antisistema. Así que bueno, si estás inconforme con lo que está sucediendo ahora, si querés cambiar las cosas, nosotros nos ofrecemos para hacer una voz también ahí que esté planteando fuertemente tu reclamo. Bueno, yo te agradezco mucho, Federico, por esta comunicación y, bueno, mucha suerte para el domingo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un placer, como siempre. Un abrazo grande. Hablábamos con Federico Vinocur, precandidato a diputado nacional por el Movimiento al Socialismo. Bueno, otra de las posiciones y de aquellos que no están instalados más allá de en un spot muy rápido que uno escucha todos los días en esta locura que es esto de pasar cantidad de avisos que al final uno no entiende nada. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos, quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero, y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas de... Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus juegos. Entonces mis sueños serán realidades. Ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti. Aires, una forma diferente de perder la razón. Más allá de que es evidente que en estos días todos los medios, nosotros inclusive, le hemos dado mucha importancia al tema de las elecciones, ¿no? Creo que también ustedes sabrán que este es un programa que difunde muchos conflictos y muchas cosas que ocurren en fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país. Y no queríamos dejar de que ustedes escucharan qué pasó con integrantes de una empresa recuperada en Neuquén, que el día lunes hicieron un maquinazo frente a la Casa de Gobierno de Neuquén para reclamar al gobierno de Omar Gutiérrez que cumpla con lo que habían acordado hace cuatro años atrás, en el año 2017, es decir, que el gobierno les conseguía algún tipo de trabajo a esta empresa recuperada, que no lo dije, pero que es textil. Vamos a escuchar a Marina Catilao, que es una trabajadora y referente de la empresa, y a Natalia Omazábal, que ahí frente a la casa de gobierno explicaban qué exigían. Sí, en el día de la fecha, las trabajadoras textiles hemos decidido en nuestra asamblea hacer este maquinazo aquí en las puertas de casa de gobierno ante el incumplimiento por parte del gobierno del MPN al acuerdo que firmáramos allá por el 2017, acuerdo que firmara el mismísimo gobernador Gutiérrez y que durante estos años no se ha cumplido totalmente. Se han hecho compras mínimas a la gestión obrera y entendemos que lo que pretende este gobierno es ahogar financieramente la fábrica y no se lo vamos a permitir. De esto depende el plato de comida de nuestros hijos todos los días. Somos en la mayoría mujeres jefas de familia y vamos a resistir y vamos a defender la fábrica. Mientras que los empresarios durante este tiempo de pandemia han cerrado fábricas, han despedido, han dejado miles de familias en la calle, esta gestión obrera, como tantas otras, han sostenido con su propio esfuerzo y con trabajo de mujeres la posibilidad de seguir subsistiendo durante este tiempo de pandemia. Reconvirtieron la producción durante el año 2020, aportando al sistema público provincial de salud, al sistema de las obras sociales y privado también, mostrando que además esta fábrica cumple un rol social. Entendemos entonces que el gobierno no puede desconocer lo que firmó en el año 2017, que tiene que regularizar la situación de los programas con los que hoy se conforman los salarios de esta gestión obrera y, por supuesto, tiene que dar un cumplimiento cabal al acuerdo. Ese acuerdo implicaba que las trabajadoras de esta fábrica serían proveedoras privilegiadas del gobierno provincial. Eso no ha ocurrido, han habido un par de compras esporádicas, mientras sí se siguen privilegiando a los empresarios amigos. Bueno, esto se tiene que terminar y esperamos ser recibidas en el día de hoy por autoridades del gobierno provincial. Para cerrar esto, porque ellas ahí en la nota dicen que esperaban una reunión, bueno, lograron realizar una reunión con los atendió el gente de el subsecretario de gobierno y también los atendió un Marcelo Rojas del Ministerio de Seguridad y quedaron que iban a tener otras reuniones, que la primera sí iba a ser el 30 de este mes, para ver cómo se puede hacer que esta empresa pueda seguir funcionando, porque evidentemente si siguen las cosas que son textiles dándosela el Estado a las grandes empresas y ahí no se solucionan los problemas que tienen estos trabajadores, trabajadoras de esta empresa recuperada, ¿no? Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien por acá. ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a los números, ¿eh? Dale. Bueno, te propongo antes escuchar un minutito y pico a Fernán Quirós, que dice algo que me parece que es importante sobre cuánta gente va a tener la doble dosis ahora en septiembre de vacunas, ¿eh? ¿Escuchamos? Dale. Venimos vacunando 1% por día a un ritmo muy alto. Si seguimos con la provisión de vacunas, a lo largo de septiembre vamos a alcanzar probablemente el 70% de los porteños. Es un número muy significativo. La inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, es un concepto que en esta enfermedad aún está en debate en el sentido de que, como es un virus que tiene altas tasas de mutación, va cambiando permanentemente su contagiosidad, su nivel de escape a la inmunidad adquirida, ya sea por las vacunas o por la enfermedad, de modo que en general tendemos a no hablar de él en esta enfermedad en particular. Pero sí, como bien decís vos, las experiencias internacionales con esta variante Delta, con esta situación que tenemos hoy en el mundo, muestran que cuando los países, las ciudades alcanzan el 70% de los ciudadanos con doble dosis, la transmisión comunitaria del virus baja críticamente y por supuesto que desde ya y desde antes de alcanzar el 70%, la cantidad de enfermos que llegan a terapia intensiva es infinitamente menor. Así que siempre decimos, hay un primer hito que es el 50% de la población vacunada completa. Eso en las experiencias internacionales disminuye significativamente la internación en terapia intensiva y la mortalidad. Pero por supuesto que permite o todavía no puede evitar la circulación comunitaria y el aumento de casos, pero cuando uno llega al 70% en general, además de evitar la internación grave y mortal, suele evitar también o disminuir críticamente la circulación viral, con lo cual las curvas suelen descender. Así que estamos buscando esos dos objetivos, uno primero que probablemente lo vamos a lograr en los primeros días de la semana que viene, y uno segundo que trabajaremos intensamente junto con el Gobierno Nacional en lograr alcanzarlo a lo largo del mes de septiembre. Ahí está, Quirós decía que en septiembre el 70% doble dosis. ¿Cumplirá? Porque no llegó a fines de agosto con el 50%, ¿no? No, a fines de agosto no, pero le tomó la primera semanita de septiembre llegar al 50%. Entonces unos días. Sí. Se lo damos por cumplido. Claro. Se estiró unos días. Bueno, esperemos que sea esto lo del 70%. Bueno, vamos con los números. Sí, ya que arrancamos con la vacunación, vamos por ese lado para poner un poco en claro estos números que también que dice Quirós, ¿no? En qué camino estamos. En lo que respecta a primeras dosis, se dieron en la ciudad de Buenos Aires 2.216.612. Y en lo que respecta a segundas dosis, 1.567.041. Poblacionalmente se ve reflejado de la siguiente manera: un 72,07% de los habitantes de la ciudad recibimos al menos una dosis y un 50,95% ambas dosis. Este es el número que decíamos recién, ahora que estamos en 8 de septiembre. Hace dos días se llegó a este 50%, ¿no? Este lunes. Esperemos que se llegue al 70%. En el último mes, más o menos, fue de un 12% el aumento de segundas dosis. Fue el aumento más alto que hubo en un mes, digamos, como de tiempo determinado. Pero a la vez tendría que avanzar muchísimo más, se tendría que acelerar bastante para que aumente en este mes, en septiembre, que aparte septiembre suele irse rápido y ya se nos fue una semana, un 20%, ¿no? Es un 8% más, son aproximadamente, si estamos hablando, 1.500.000 y se tendrían que estar dando unas más o menos 200.000, 150.000 primeras dosis, segundas dosis, perdón. No, y se van a dar y también más. Acordate que en estos días vinieron más de 7 millones de dosis, así que a la ciudad le corresponden casi 500.000. Claro. Si se las entregan en tiempo y forma, porque también dice con el gobierno nacional, como dependiendo, claro, de que si se entregan en tiempo y forma, se dan. Y esperemos que se dé en todo el país, ¿no? Eso también. Claro, ya que estamos, números nacionales, 28.431.871 primeras dosis se dieron y 16.745.593 segundas dosis, lo cual significa que un 62,65% de la población tenemos al menos una dosis y un 36,9% ambas dosis. Insisto, en estos números de segundas dosis estábamos hace más de un mes, estábamos en julio, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y recordamos siempre, ¿por qué mencionamos esto? Porque A cada provincia se le dio, a cada jurisdicción se le dio por población. No por cantidad de adultos mayores, no por cantidad de personas con factores de riesgo, sino por población. Entonces no hay excusa para no vacunar, digamos, en todo el país a un mismo ritmo. A nivel nacional, 36,9% con dos dosis. En la ciudad de Buenos Aires, 50,95% con dos dosis. Uh-huh. Casi 15 puntos de diferencia. Es muchísimo. Bueno, ¿cómo andamos en el resto? En casos, ¿cómo estamos? En lo que respecta a casos, venimos de la semana pasada, del promedio semanal, promedio diario durante los últimos 7 días, mejor dicho, veníamos de 320 casos diarios. Ese promedio bajó a 275 casos diarios. Sosteniendo todavía, hace ya muchísimas semanas, que cada día hay muchos más, inclusive hay días que lo duplican o hasta triplican el número, hay muchos más recuperados que nuevos casos de COVID, lo que implica que cada vez hay menos casos activos, ¿no? Esto también acelera estas etapas que se anunciaron hace un mes más o menos, creo que allá por fines de julio, mes y medio más o menos, estas etapas de ir, por ejemplo, no sé, abriendo estaciones de subte, subiendo aforos en transporte público, aumentando la capacidad de gente que puede viajar en el transporte público, así como también, no sé, en bares, en restaurantes, que se reactiven actividad o distintas actividades, público en estadios y demás. Bueno, esto depende también muchísimo de la cantidad de casos activos que hay. Sin ir más lejos, mañana va a haber un partido de fútbol con público. Y esto se debe a que que se están avanzando en estas etapas y hay cada vez menos casos activos, no solamente en la ciudad, sino en el país. Mañana jueves, ¿quién juega? La selección. Ah, me había olvidado. Bueno. La selección, sí. Se vendieron, no sé cuántas entradas se vendieron, creo que alrededor de 20.000 son, porque decían que era un 30%, así que supongo que es más o menos eso, ¿no? Después veremos cómo se dan, seguramente no va a haber ningún problema, hay lugares, vimos lugares en el mundo que actividades deportivas, recitales y demás, todo lo que es al aire libre ya tienen aforo, o ni siquiera tienen aforo, tienen capacidad 100% y vemos que no llevó problemas a estos lugares, ¿no? Pero bueno, volvemos un poquito en lo que respecta a los casos, 275 casos diarios. Es el promedio de los últimos 7 días. Una baja bastante importante también. Como venimos diciendo, de todas maneras las bajas ya no son tan grandes como antes, pero sí son sostenidas, ¿no? De semana a semana. En lo que respecta a fallecidos, veníamos de un promedio entre 6 y 7. Ahora se estacionó en 6. Tenemos aproximadamente 6 fallecidos por día. Un número muy bajo. Tanto tiempo este número de fallecidos tan bajo debido a COVID o con COVID no se había dado desde que empezó la pandemia. Así que dentro de todo, más allá de que hay vidas de por medio y que ojalá pronto este número sea nulo, sea un cero, de todas maneras es el número más bajo que tuvimos en todo este año y medio. Así que es un avance, podríamos decir. Y en lo que respecta a camas de terapia intensiva, en el sistema público hay 68 camas ocupadas, lo cual implica un 11,3% de la ocupación. 68 camas ocupadas con COVID, con pacientes que tienen coronavirus. También el número más bajo, seguimos en ese camino. Y en lo que respecta al sistema privado, a las camas del sistema, las camas de terapia intensiva del sistema privado, 254 camas ocupadas sobre 1.222, lo cual significa un 20,7%. También el número más bajo, sin ir más lejos, la semana pasada estábamos en un 29%, 29,5% de ocupación en estas camas, y en el sistema público estábamos en un 14%, así que siguen sostenidas las bajas en ocupación de terapia intensiva. Lo que sigue bajando también, y muchísimo, es la positividad, que está en un promedio de 2,8, una locura absoluta. Son muy pocos ya los casos positivos que hay. en relación a la cantidad de test que se hacen, inclusive teniendo en cuenta que estos últimos 7 días el promedio fue de 18.500 test diarios, cuando veníamos hablando de 22 o 20.000 test diarios. Bajó la cantidad de test realizados, no bajó mucho, está dentro de un promedio que siempre marcamos entre 17 o 18.000 y 22.000, 23.000. Pero más allá de que bajó, también bajó la positividad y bajaron los casos. Así que es una buena noticia, ojalá se mantenga y que esté siempre disponible y que sea también accesible poder realizarse un hisopado de manera gratuita y rápida, ¿no? Porque el sistema, la verdad que hay que decirlo, todos los que pasamos por el sistema a detectar en algún momento durante este año y medio o durante este último año desde que se empezaron a intensificar los tests en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que es un sistema muy ordenado y está muy bueno tener un sistema también gratuito para nada, para aquellos que no tienen tal vez los recursos, teniendo en cuenta que hay prepagas que te cobran el hisopado y gente que conozco que necesitaba un hisopado rápido y le han cobrado fortunas, le han cobrado muchísimo dinero. Pero bueno, ese es otro tema. En total se hicieron desde que comenzó la pandemia 5.636.642 test en la ciudad de Buenos Aires. Es casi un cuarto de los test que se hicieron en aproximadamente un 20% o 22% de los test que se hicieron en todo el país desde que arrancó la pandemia. Así todo, de todas maneras, a nivel país se intensificaron también un poco los testeos, pero muy lejos del promedio de test que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Esos son todos los datos en lo que respecta a COVID. Entonces, si no quedó claro alguno, nos avisan. Claro. Entonces, confiamos que la Delta no va a estar. Pues bueno, ya está. Sí. ¿Qué sería? ¿Delta? La cepa Delta. Sí. Va a estar, pero bueno, si en fin de septiembre está el 70% con la doble dosis acá en la ciudad de Buenos Aires, es inmunidad de rebaño, así que ahí zafaríamos. Sí, por ahí aumentan los casos, pero digamos, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de la población vacunada, puede que haya cierta circulación del virus, pero va a ser menor y no se va a ver reflejada, esto por experiencia también internacional, por los estudios que se ven en todo el mundo, no se va a ver reflejado en lo importante que son camas de terapia intensiva y en fallecidos. Uh-huh. Eso es lo principal. Después el virus necesariamente va a circular, porque circuló en todo el mundo. Ahora, lo importante es que no traiga, digamos, no traiga consecuencias graves en la población, que no traiga digamos la enfermedad de manera grave. Así todo, preparémonos, porque si no pega la Delta ya van a empezar a hablar de la cepa, no sé cuál sigue en el alfabeto griego, la Epsilon o la Gamma o lo que sea, van a empezar a hablar de muchas cepas más, porque va a seguir habiendo más y siempre va a haber alguna, y siempre, o mejor dicho, siempre la nueva va a ser la peor. Siempre la nueva va a ser la peor y de alguna manera se va a tratar de, no sé, tenernos ahí un poquito por ahí a raya, para decirlo de alguna manera. A mí me preocupa que dentro de esto, que es casi la normalidad, la gente no está yendo a los médicos como iba antes de la pandemia. El PAMI está atendiendo muy diferente. Sí. Como atendía antes de la pandemia, y que esto significa menos contacto con el paciente, sí, y bueno, este tipo de cosas me preocupa, porque cuando se termine todo también vamos a tener que saber cuánta gente se murió por no haber podido ser atendida por culpa del virus, ¿no? Sí. Sí, algo que parece que hoy no importa, que no interesa para nada, pero bueno. Ahora, dentro de todo esto, creo que por ahora, no sé qué va a pasar en noviembre, pero por ahora no se usó mucho el tema de las vacunas, como que no se pudo usar, como que se decía, bueno, las PASO, el gobierno, viste que es un desastre el tema electoral. ¿no? Sí. Es un desastre, no hay propuesta, no hay nada. Primero se decía, bueno, vacunamos, hay un poco una la propaganda del gobierno, que estamos saliendo, todo eso, sí. Pero parecería que no es el tema fundamental y que el electorado o que todos pensamos que la vacuna, en todo caso el problema fue por qué no la dieron antes y no hicieron todos los arreglos para darse la vacuna antes. Ahora ya está, claro. Ahora todo el mundo tiene vacuna y nosotros también y vamos a seguir teniendo vacuna. Bueno, pero aprovecho esto. ¿Cómo ves la cosa electoral? No, hacelo corto que se nos está haciendo el problema. No, a ver, me parece que no, creo que la otra vez lo dije, me parece que no hay debates claros, que no se están discutiendo ideas y que se están, que se volvió, inclusive de sectores y de tal vez partidos políticos que en general se caracterizan más justamente por llevar a sus spots de campaña y demás, por llevar propuestas, todos de alguna manera están, digamos, como girando y yendo por el camino de hacer una campaña muy marketinera, muy de estamos vendiendo tal vez un producto. Mm. Mismo inclusive desde cuestiones estéticas y demás, pero sin meterme en eso y sin meterme en los spots en particular. Siento que justamente que no se venden propuestas y que se están vendiendo de alguna manera caras. Y que inclusive en partidos políticos y en sectores que, como dije recién, que se caracterizaban por tratar de llevar debates y de plantear, bueno, vamos a llevar al Congreso tal debate, tal otra, o tal propuesta, mismo no hay propuestas, no hay ningún tipo de propuesta. Me parece como que se está yendo todo muy por ese lado, por muy el lado publicitario, muy por el lado de vender caras y de tal vez sostener en la política alguna gente que tal vez se volvieron por ahí como los representantes de distintos movimientos, distintos partidos, no sé. Es algo que se volvió, la verdad, que muy muy vacío de contenido, me parece. Igual en esto, hay que decir, hoy lo escuchábamos a Ramal y algunas cosas que dices es una propuesta interesante, cuando dice que se hace demagogia con los chicos y es el único, aparte, que toma el tema de los jubilados, viste que no es un tema que no se ha tomado y él lo toma. Y algunos de los que pusimos acá de partidos chicos, que muchos ni van a llegar al 1,5%, sí. Y uno ve que por lo menos hay gente preparada que tiene algo para ofrecer, pero claro, entra, pero no tiene cuando el espacio. Entra en toda esta maraña, listo, o te tenés que alinear al rebaño, y claro. Entonces terminás discutiendo, pues te llevan a discutir cosas que realmente son intrascendentes, ¿no? Claro. Es que ese es el problema también, porque, a ver, nosotros acá hablamos con un montón de candidatos y cada uno tuvo una buena cantidad de tiempo para que por lo menos el oyente pueda llegar a formar un perfil de esos candidatos. Si no los escuchan acá, ¿dónde los sacan? Los mismo, inclusive los debates que arman, que meten a 10 candidatos, 15 candidatos en un programa de televisión de una hora, les dan 30 segundos o un minuto para hablar de un tema, terminan pisándose, se terminan interrumpiendo y terminan discutiendo de cualquier otra cosa y terminan inclusive chicaneándose, que mismo eso se termina festejando por el simple hecho de ser viral un ratito, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, discusiones, no sé, recuerdo que hasta hace poco en TN habían discutido, creo que Milei con Castañeira, y se estaban diciendo cualquier cosa. ¿Qué? Castañeira le gritaba, vos querés a vos sos Videla o vos querés a Videla, y el otro le decía zurda no sé qué cosa. ¿Qué? Y es como que después ese recorte, ese minuto, es lo que termina circulando en las redes, y es lo que terminan los mismos candidatos terminan promocionando para justamente que masivamente se forme como ese personaje. Entonces termina habiendo muy poco lugar para lo que hablábamos recién, para debates serios, para propuestas serias, para inclusive políticos serios, gente formada que, como vos decías recién, evidentemente la hay. Pero bueno, claro. En este juego termina quedando muy marginada esa gente y se le termina dando mucha más identidad a ciertos personajes, ¿no? Claro. Recién hablé de Milei, personaje insólito, pero Pero bueno, está haciendo campaña así, seguramente haga una muy buena elección por todo este juego que es la política, porque se adaptó muy bien a eso. Claro, por eso yo que soy anacrónico, para esto tengo la solución. La solución es que los partidos políticos, los candidatos que escriban las propuestas y que repartan en la calle propuestas. Yo te estaba esperando que alguien en la calle me diera una propuesta, ¿no? La cara de Santoro, la cara de María Eugenia Vidal y la boleta. Bueno, una 5 o 6 cositas me dio alguien del Frente de Izquierda, creo que de Izquierda Socialista, 5 cosas consigna, y es lo único que recibí. Después todo el resto y alguna cosa en generalidades de Alternativa Ciudadana, de gente ecologista, pero muy poco. Por ahí en algún momento se vuelve, porque esto creo que es mundial, se vuelve a darle prestigio a la política. Si antes no desapareció el mundo, ¿viste? Porque por ahí todavía en las próximas elecciones la cosa es toda peor. Se nos fue el tiempo, Camilo. Se fue todo. Y no ibas a hablar de... No, no tenemos ningún estreno. Voy a adelantar dos cositas. Primero, la semana que viene vamos a tener un muy lindo festival de cine. La otra semana vamos a tener la nueva película de Clint Eastwood. Evento mundial por excelencia. Una de las mejores personas vivas, Clint Eastwood. Y ya que estamos, un estreno que nos quedó hace un par de semanas. Película de Guy Ritchie, Justicia Implacable. Para los que les gusta el cine de acción, rompe un poco con los cánones del cine de acción y la van a pasar muy bien. Nada más que eso, es una gran película. Ya está, listo. La semana que viene hablamos bien bien de cine. Y bueno, la otra también. La semana que viene hablaremos de esta encuesta que se llama Paso. Nosotros nos vamos y nos vamos escuchando un disco que nos mandaron. El grupo de rock Volumen 4 nos mandó de Sumas y Restas. Y esto escuchamos. Chau. Hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado el programa que pudimos hacer hoy. Chau. Tantas sumas y restas. perdimos la cuenta. No se queda positivo y que no. Locos de Buenos Aires, 30 años.